¿Qué te pareció la recepción, ya, de la juventud chilena, que de alguna manera en un 100% no te ubicaba? ¿Ya? Hablemos en términos de 18 y 20 años. La recepción de anoche, ¿qué te parece? Mira, por la recepción que fue fabulosa, pareciera como que me hubiesen conocido desde hace mucho tiempo. Y si bien creo que alguna de mis obras anteriores pude haber llegado por conocimiento o por boca en boca, ¿no es cierto? El hecho de ser recibido de esa manera para mí fue una sorpresa y un gran placer, ¿no? Y obviamente todo esto se lo debo en parte a Fito, que es quien me invitó a venir a tocar acá, ¿no? Ahora, este encuentro generacional, como tú lo dijiste anoche, en Pacital, con Fito y con todos los músicos, seguro que en Argentina es algo tradicional ya, ¿no? O sea, el encuentro de los músicos a todo nivel. Para nosotros, más dicho, para mí es la unidad musical que debe existir, ¿ya? ¿Qué nos podrías contar de ese fenómeno en la Argentina, de la unidad de todos los músicos argentinos? ¿Eso implica el desarrollo que ha tenido la música argentina, el rock argentino? Bueno, yo creo que no hay que pontificar demasiado las características de eso, ya que bien puede ser que esa unión no sea sino aparente, ¿no? En algunos casos. En realidad hay bastante distancia entre los músicos de mi generación, que yo tengo 36, y los chicos más chicos, de 18, de 20, que tocan otro tipo de música, si bien rock, ¿no es cierto? Y que quizás ya no han tenido a Spinetta como parámetro, ¿no es cierto? Sino que quizás han tenido a otros artistas más nuevos como guía. Pero lo cierto es que la música une fronteras más allá de las edades, ¿no es cierto? Y de los gustos. Y no sé si eso te habla de la evolución de la música argentina, pero por lo menos te puedo decir que es algo muy lindo ver que gente, por ejemplo, muy joven va a mis conciertos, ¿no es cierto? Y que muchos de nosotros que, qué sé yo, somos un poco más grandecitos, disfrutamos de grupos modernos como Soda Stereo, por ejemplo, Sumo. No sé si es un factor de evolución, porque no quiero caer pedante, ¿no es cierto? Y menos hacerlo en nombre de toda una generación de músicos. Pero sí sé es que seguramente ese impulso tiene que llegar a Latinoamérica, como lo está haciendo de a poco, pero en forma contundente, para en parte reunir y recolectar los talentos que vayan surgiendo en todo el continente, que yo creo que los hay en gran cantidad, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Ahora, para muchos de los que hemos seguido la música argentina, no desde la avenida de Charlie, sino que desde mucho antes, del 70, contigo, con Almendra, y con un Luis Alberto Spinetta, que una vez compuso Muchacha Corazón de Tiza. Sí, Ojos de Papel. Ojos de Papel. ¿Qué proyectos tiene Luis Alberto? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué hay para más adelante? Mira, mi proyecto básico es el proyecto de vida, ¿no es cierto? Tengo tres hijos maravillosos y digamos que a esta altura del partido las cosas pasan mucho más por un grado de piel, ¿no es cierto? Y de sentimiento, más que por una meta profesional. De todos modos, el disco que estamos haciendo con Fito Páez es el proyecto principal en este momento en mi cabeza, y hasta tanto no lo complete no voy a iniciar ningún otro plan. Posiblemente antes de fin de año, si las cosas lo permiten, ¿no es cierto?, haría la presentación oficial del disco Privé en Argentina. Y quizás hasta no sería raro que viniera acá a presentar Privé con una formación personal. Pero te digo, la cosa se centra ahora en el álbum La La La que estamos haciendo con Páez, que de por sí ya viene con un caudal de dos discos. y que por las características emocionales de quienes somos los que lo vamos a hacer, o sea, tanto Fito como yo convergemos en una temática emocional profundamente musical, diría. Y para mí es una gran satisfacción trabajar con él. Es, yo creo, el músico más importante que hay en la Argentina en este momento y posiblemente el más importante sí. alrededor de todo, ¿no? Yeah. Y bueno, para mí, qué sé yo, el talento de un tipo como Fito en parte reconsidera, ¿no es cierto?, el impulso que tuvimos los pioneros, por decirlo así, en abrir brechas, porque tanto él como otros artistas nuevos, pero fundamentalmente él, han recogido la semilla correcta, ¿no?, en el sentido de una lírica profunda, nada pasatista, ¿no es cierto?, una musicalidad a prueba de todo. Y bueno, eso en parte justifica cómo nos rompimos nosotros en su momento para romper los moldes de las compañías discográficas y para en parte presionarlos para conquistar metas artísticas. Claro, ¿no es cierto? Ese justifica plenamente el hecho de que tipos de una generación así hagan tan buena música, ¿no? Pedro Aznar sería otro caso, Mono Fontana. Ahora, eso es importante porque de alguna manera fueron ustedes, digamos, los que dijeron, bueno, o sea, si hacen rock en inglés, ¿por qué nosotros no hacerlo en castellano también, digamos? ¿Ah? Porque acá en Chile, digamos, surge como el factor inconveniente de que se escuchaba hasta hace muy poco, quiero decir, música, rock, pero en inglés, ¿ya? Y ahora se está escuchando mucho castellano, ¿ya? Y eso es importante, el trabajo que ustedes han desarrollado para los músicos, bueno, te digo, yo también soy músico, para hacer el desarrollo latinoamericano, o sea, decir, sí, bueno, sí, nosotros sí, también podemos, ¿no? Mira, yo creo que, por lo menos en lo que respecta a mí, el impulso lo dio Lito Nevia, ¿no es cierto? Fue el que verdaderamente constituyó en palabras toda una temática en castellano, ¿no es cierto? Y que fue el que pivoteó de alguna manera la cosa, y otros que vinimos luego de él lo tomamos como pilar. Asimismo Mori, Javier Martínez, Miguel Abuelo, ¿no es cierto?, que fueron los grupos, digamos, centrales en ese momento. De alguna manera todos nosotros le debemos algo a Nevia, ¿no es cierto?, en el sentido de que fue verdaderamente el primero en cantar en castellano. Y yo creo que es importantísimo no solamente por el habla hispana, que es un idioma más importante, ¿no?, sino por la característica de que cada región o cada lugar puede expresar su propio lenguaje, ¿no es cierto?, sin recurrir a moldes, porque ya se habla en el lenguaje en que uno vive, ¿no es cierto?, y es importantísimo para escribir letras, ¿no?, para decir las cosas que se dicen a través del rock. Exacto. Ahora, ¿había todo antes fuera de Argentina? Mira, yo estuve hice un disco en Estados Unidos, pero nunca salí a tocar fuera de la Argentina, salvo una vez. ¿Dijiste que era tu debut? Claro, toqué con Almendra en el 70 en Perú, en un festival de Ancón que se realizaba todos los años, pero digamos que no lo puedo tomar como debut, porque fue un momento en el cual el parámetro de un grupo como Almendra era demasiado discordante con todo lo que había, y cuando tocamos en Perú realmente era una sorpresa para nosotros mismos estar tocando en un festival donde tocaban valses limeños, todas esas cosas. Entonces quiere decir que para mí, en el plano estrictamente profesional, lo de ayer ha sido un debut, ni más ni menos, verdadero. Lo otro había sido un viaje promocional, ¿no es cierto?, y el grupo tenía muy poco tiempo de formación, y pese a que ya teníamos la característica de lo que era Almendra, no era un momento como para decir, bueno, hemos salido a tocar, ¿no? Sí, sino que fue como un viajecito. Mientras que esto, verdaderamente para mí ha representado un debut, ¿no? Y por otro lado, la sorpresa del público fue tremenda. Ahora, ¿estás en condiciones de venir a dar un recital acá o estás esperando que se promocionen un poco más tus temas? Mira, si hubiese una demanda por mí, vendría de cualquier forma, sin importarme la promoción, ya que eso nunca me importó. Y si hubiese sido por eso, no hubiese tocado ni en la Argentina. Pero digamos que hasta que no termine el álbum con Fito, no voy a realizar ningún otro proyecto, ¿no? Y probablemente demore hasta octubre, noviembre. ¿Qué significa el hecho de que una vez se plantó una semillita y ahora ver los frutos? Bueno, no quiero que se malinterprete, no es que yo haya plantado una semilla, no, sino que, ya te digo, desde otros músicos como Cerdito Nebbio o lo que sea, se planteó, se corrió el riesgo de un cambio, ¿no es cierto? Y, qué sé yo, para mí ningún otro músico justifica tan ampliamente ese tesoro que se puso, ¿no es cierto? Y, qué sé yo, a las claras lo que quiero decir es que músicos que no solamente son completos como músicos en sí, sino que además tienen ese caudal de composición y de letras, y en parte es algo como que uno siente que ha pasado a través de las ramas de uno, ¿no? Y que se ha extendido un poco más allá de lo de uno. Y eso es muy saludable, porque nunca creí demasiado en una cosa individualista, porque justamente el rock es para disfrutarlo comunitariamente y para hacer de eso una expresión libertaria total, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como que uno ve que la cosa creció. Cuando yo estaba en la época de Almendra, realmente discutía con productores de esa época y con gente, digamos, vinculada a la parte ejecutiva del sello de Almendra, sobre el futuro de esta música, y todos me decían que en parte que yo era muy idealista y que no iba a crecer la cosa. Y yo les decía, mire, ustedes van a ver, de a poco la ciudad se va a llenar de conjuntos. Y no me equivoqué, ¿no es cierto? La Argentina hay cientos de miles de conjuntos ya, y lo cual es una revolución de alguna manera, ¿no es cierto? Y por lo tanto eso significa que la cosa creció y que el lenguaje se expandió y que las letras y las producciones discográficas cada vez son mejores, y han surgido talentos muy grandes, y eso es lo que en parte es lo que lleva implícito este impulso, ¿no? Que la cosa nunca termine y que sea gigante, se meta más entre la gente cada vez con mejores huellas. Claro. Ahora, el trabajo que de repente desarrolláis con Charlie, por ejemplo, el hecho de haber hecho este tema Rezo por Vos, ¿fue una cosa espontánea? Un día estaban en el estudio, dijeron, hacemos un tema, o tú empezaste a escribir, o Charlie empezó a escribir, y dijeron, ven, ayúdame, y empezaron a colocar los acordes y las letras. Bueno, hubo un proyecto que no se concretó con Charlie García por motivos extramusicales, de hacer un disco con él. Justamente el Rezo por Vos es un tema que iba a estar en ese disco, y que el demo que se realizó en estudio, que es una composición de ambos, yo llevé una idea y con Charlie la redondeamos, escribimos la letra entre los dos y la música la redondeamos entre los dos. Ese tema en forma de demo se editó en un disco de Charlie, ¿no es cierto? Y iba a formar parte de ese disco que quizás en algún momento se haga. Entonces yo cuando grabé Privé hice mi propia versión de ese tema. Y bueno, me encanta porque la gente se ve que a ese tema lo quiere mucho y Charlie ya lo estuvo tocando acá. Sí, cuando estuvo Charlie en la última vez que estuvo en el Velódromo, en el Estadio Nacional, dijo una cosa, dijo, este tema lo hice con Luis Alberto Spinetta, que ojalá venga luego a volarle un poco la peluca. La peluca, claro. Claro, y bueno, sí, yo creo que Charlie es otro de los grandes compositores y creadores, ¿no? Y tú también participas. El loco lleva la música argentina, la está llevando adelante en todo el mundo. ¿Tú también participaste en un tema que se llama Peluca Telefónica? Participé como artista invitado, o sea, la grabación, los coros, parte claro. De la letra, ¿no? Pero fueron, digamos, escaramuzas que hubiese entendido justamente hacer un disco juntos, componiendo juntos y todo. ¿Sabes? Acá lo tradicional del músico chileno en general, el rockero, que es muy esquematizado, ¿ya? O sea, hace las grabaciones como 1, 2, 3, ya, y se graba, ¿ya? Se graba lo que se tiene que grabar. Pero nosotros escuchando la música argentina, de repente se meten cosas, hay una libertad de expresión, hay una algo rico, que algo útil para escuchar. Mira, yo creo que eso hace a la digamos al momento, al estado del crecimiento de ese fenómeno. No, yo estoy seguro de que el caudal del latinoamericano da como para que se creen un sinnúmero de formaciones musicales y que surjan talentos por todos lados que rompan todo, ¿no? Entonces yo creo que la prensa, en el estadio en que está la música popular chilena, que no la conozco mucho, apenas conozco el nombre de un par de conjuntos que me comentaron, como Cedupa, o que me dijeron que son los mejores, o los que más onda tienen, yo no los escuché y tengo muchas ganas de hacerlo. Pienso que la crítica debe apoyar sin ningún tipo de esquematización, a su vez, el producto de esos nuevos creadores. Exacto. En tanto y en cuanto la prensa presione con su crítica para, digamos, para, ¿cómo te puedo decir?, para modelar el producto de los creadores, pienso que se va a caer un poco en una super esquematización, como en un momento fue en la Argentina, donde realmente se criticaba, ¿entendés?, sin el menor esfuerzo por el valor de esa crítica, mucha música muy bien hecha de la Argentina, ¿no es cierto? Yo creo que en una etapa, diría, embrionaria, ¿no es cierto?, no se puede pedir una concepción perfecta, sino que justamente hay que alentar a que prolifere, sin importar demasiado las características de qué o cómo, sino que surja. Una vez que surja, asentándose las bases de ese movimiento que es cultural, ¿no es cierto?, solita la cosa va a progresar y se va a hacer, va a tener esos condimentos que vos ves en la música argentina, que también ha pasado por una etapa de embrionaria en la cual las producciones discográficas o lo que sea no eran todo lo que se podía pedir, sino que estaban quizás más comprimidas, inclusive por motivos políticos o económicos. Pero lo fundamental es que haya grupos de rock, que haya letristas, que haya compositores, cantantes, guitarristas, bateristas, bajistas, tecladistas, y que eso, digamos, se multiplique, sin importar demasiado, ya te digo, el detalle de esas cosas, sino alentando por igual a todos los que tengan una propuesta digna, porque es la forma de crecer. En tanto en cuanto la crítica ejerza una presión demasiado grande sobre esos creadores, desalientan a la gente a adquirir el producto y a converger hacia él, ¿no es cierto? Y yo no dudo de que de acá a un par de años van a surgir sorpresas en todos lados. En Perú también hay un movimiento fuerte, en Venezuela. Y No, todos nacemos sabiendo. No todos. ¿Tú eres guitarrista, no es cierto? ¿Cómo? ¿Tú eres guitarrista? Yo toco guitarra. ¿Cómo es tu relación con la guitarra? Pésima. Porque yo anoche, bueno, estaba en el público, al fondo, hay gente vieja, joven, y estabas tocando y de repente tocaste un solo bien bonito, ¿eh? Y sí. Fabián Gallardo estaba mirando. Sí. Bueno, Fabián es un excelente guitarrista. Yo toco un poco la guitarra, ¿no? Más que nada la guitarra me ha servido como herramienta de composición y nunca caí en tecnicismo con ella, no practico, no hago escala, soy autodidacta. O sea que, digamos, siempre la usé como una herramienta, no como una pista de virtuosismo, ¿no es cierto? Nunca me gustó la gimnasia de la guitarra, sino más bien la expresividad y la tonalidad, o sea, la armonía de la guitarra, todo lo que brinda las posiciones de guitarra que siempre cambian los acordes de los pianos. Eso, el misterio de buscar acordes nuevos, de el sonido, la sonoridad nueva. Claro, más que nada ya te digo que es una herramienta para crear. Más que un método de práctica, ¿no es cierto? Sin que esto represente una mala crítica hacia los guitarristas que son maestros o virtuosos, ¿no? Que los hay en todo el mundo. Anoche tocó Yepes, ¿no? Sí. Bueno, se lo encargo. Me encargo lo que toca Narciso Yepes. Y te digo, la Argentina ha dado muy buenos guitarristas, David Lebón, ¿no es cierto? Yo creo que lo fundamental es eso, ¿no? Que no se aparcele ese territorio, sino que se lo difunda y se lo trate de expandir más que de dividir en compuertas o en diferentes ficheros, sino que la cosa crezca y se multiplique y se interfacee para que la cosa se amplíe. Y entonces luego, por ahí sobrevenga un momento en el cual la crítica puede ejercer una cosa mucho más madura y mucho más con cuerpo, ¿no? ¿No es cierto? Es lo mismo que cuando en Argentina se habla de un movimiento cultural, el movimiento rock, yo siempre intento desmentir ese mito, porque no se le puede pedir una cultura como es la cultura argentina, con tantos años de falencias, de represiones y de movimientos espasmódicos de su cultura, de buenas a primeras, ser un arte comparable al que pueda haber en Inglaterra o en Estados Unidos, ¿no es cierto?, o en Japón. Yo creo que suficientemente original es todo esto como para que nosotros lo intentemos extraerle más de lo que tiene, ¿no? Okay. O sea, entiendo que lo de anoche fue muy cortito, pero muy muy vibracional, muy muy rico. Al menos sí. Así lo sentí yo y así te sentí a ti también, ¿ya? Sí, bueno, yo qué sé yo. ¿Pero tú crees que, por ejemplo, el escenario es una... Es otro mundo. Es una zona de metamorfosis, sí, para mí. O sea, uno se siente vibrar todo y nunca eso se produce sin la gente, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que entre la juventud de acá, que anoche puso su sello, un sello caliente, un sello de fuerza, ¿no?, de polenta, y el apoyo aparte de los músicos que me rodean, la formación de Páez, Páez mismo tocando como tecladista, ya no se puede pedir más nada, ¿no? Sí, en realidad. ¿Tú crees que el hecho de que la Argentina se haya vuelto a la normalidad en sentido del gobierno, eso como que hizo explotar toda esta cosa aún más? Yo creo que siendo usted el que ha ayudado a expandir sobre todo el sentimiento de libertad de la gente, el concepto de la libertad, el concepto democrático ese imperante ahora así en toda el movimiento cultural argentino, es importantísimo, porque sobre todo eso recae más que nada en la gente, que no se siente más reprimida por ir a ver conciertos, no corre peligro de ser detenida, ¿no es cierto? Y eso ha sumado, pero digamos que, si vamos al caso, se ha construido esta música en el seno mismo de gobiernos muy represivos, y nada detuvo nuestro impulso, ¿no? Por suerte. Un dato doméstico, ¿lees? Leo bastante. ¿Qué lees? ¿Qué estás leyendo ahora? Ahora estoy leyendo un libro de William Blake, una antología poética.